del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Buenos días, otra vez acá en FM La Gola, engolados hasta la médula, el mejor lugar para el sentido común. Queridos amigos, sí, no me corrijan, les digo amigos, nada de amigues, amigos, arroba, remigues con X y todas esas pavadas. Amigos, porque el lenguaje no se va a modificar, porque mi mentor, Babi Echecopar, ayer lo dejó muy claro en su programa. Así que amigos, amigos, yo estoy en este lugar y no gracias a la lucha feminista, chicas, ¿eh? Así que un poco más de mérito y esfuerzo y llegamos todos. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Bueno, acá estamos, esto es Ruta Alternativa, son las 8.05 minutos, clavaditos, y estamos con Dani en el estudio, Graciela hoy en la operación técnica. Muy buenos días. Esos azares. Sí, sí, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Tenés un instructivo? Sí. Sí, sí, bueno, sí. Es así. Y ahí en la producción está Pedro también hoy. Ceci, Carolina y Nico, bueno, estará llegando en cualquier momento, vamos a ver qué pasa. Pablo, sabemos que está sin luz en Escobar. Pablo, en las tinieblas. En las tinieblas, en las tinieblas de Escobar. No, exactamente, desde allí en algún momento. Bueno, esperemos. Alguna vez dijimos que era un periodista vampiro porque él busca la noticia en la noche, ¿no? Menos mal. Elabora en la madrugada, sí. Así que en las tinieblas es un buen término. Exactamente, para... si hubiera dejado para la mañana no teníamos seguimiento de medios, sí, al que sí. Nos tiene acostumbrados, bien, bueno, acostumbrados. Quizá bueno. Haya luz para ese momento también. Bueno, esperemos que sí, puede sí, pasar. Sí. Esperemos que sí. Buenos días a todas, a todos aquellos que ya se han enganchado con esta ruta alternativa. Aquellos, por ejemplo, que suena el despertador y lo que hacen es encender la radio. Conozco sí. Casos, así que le mandamos un abrazo bien matutino a Nacho y a Analía. Bien, y un saludo especial, porque ayer pasé por la peluquería, un saludo especial para Julio, que él está acá, en el 102.5, muy cerquita, escuchando también Ruta Alternativa. Yo Julio, veía... mi peluquero, ah, se sí, entendió no, eso. Te veía un cambio y ahora me doy cuenta que es ese sí. El cambio. Igual claro. Le digo que ayer, después de años, esto es una peluquería de barrio, sí. Usted imagínese, digo, claro. Yo vivo muy cerquita, vivo ahí, al borde de la Paternal. Y ayer justamente fue un momento, después de años de atenderme con Julio, un momento de cierta tensión, le digo. ¿Por qué? Porque le obligaron a poner el postnet. Ah. Y a mí se me ocurrió, la culpa es mía, porque yo pregunté, está bien, ¿no? Digo, uno tiene una cierta amistad con el sí, peluquero, claro. Después de tantos años. Le seguía a preguntar. Y el hombre, entre chiqui chic, me iba relatando toda la odisea del postnet, 400 mangos por mes. Ah, sí. Al final consiguió otro que convierte el teléfono en postnet. Y después a mí encima se me ocurrió preguntar la incidencia de la corriente, la luz. Y bueno, entonces allí, entre chiquichic, chiquichic, que era mi cabeza la que estaba abajo del chiquichic, chiquichic, bueno, él empezó, claro, que la luz, que el gas, que el agua, que la fruta, que la verdura, que la nafta. En fin, con todo esto que a todos nos tiene... Te cortaste el pelo y saliste con úlcera. Pero quedó, pero quedó más o menos, ¿no? Sí, pero yo tenía mis dudas, digo, a ver. Te cuidó las orejas, aparte que eso está no bueno. No tengo sangre. No, bueno, abrazo, Julio. Bueno, yo quiero mandar un saludo porque nos están escuchando desde Tucumán también. Así que, nada, un saludo a la provincia de Tucumán y a Raúl, que se los dé a todos. Que vaya casita por casita a todos los tucumanos y dé el saludito. Y Cecilia, si querés decirme algo, por favor, decímelo. Bueno, ¿iríamos al tema o me vas a comentar una cosa? Yo diría que sí, que vamos al tema, a ver. Ahí viene Ceci. Ah, sí, pero no se escucha. No, no. Bueno. No. No, decime igual, a ver. Estamos pasando. Hay un saludo, de Nacho. Nacho. Perfecto, bien. Retribuye ahí el saludo, Nacho. Bien, bárbaro. Nacho. Bueno, y ahora vamos a un tema que en realidad ayer nos acordamos con Ariel en el grupito de WhatsApp de La Colectiva. Y yo decía, los saicos, me sonaba, pero no me podía acordar. No en el grupo de WhatsApp de La Colectiva, era en otro grupo de WhatsApp. De todos los múltiples grupos que uno tiene que te enferman la existencia. Bueno, pero esto estuvo buenísimo. Y me acordé de los creadores del punk. ¿No? Porque en realidad es eso. Ajá. Nació en Perú, no nació en Inglaterra. Epa. Ahí viene la polémica, ¿eh? Los que quieran, los espero a la salida. Vamos a escuchar Demolición por los Psychos. Alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. en pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Golpes y gases para los trabajadores de Cresta Roja. Los trabajadores de la avícola Cresta Roja se movilizaron al Ministerio de Trabajo para reclamar que no haya despidos ni ajustes en la nueva gestión dirigida por Tres Arroyos, que habría presentado un plan donde quedarían sin trabajo por lo menos 500 operarios. Luego se dirigieron al juzgado número 18, donde se está tramitando la causa, y allí un cordón policial golpeó y arrojó gas pimienta a los manifestantes. Salta, represión en embarcación. En la noche del lunes, un grupo de 30 mujeres ocuparon un terreno del barrio 18 de marzo, ubicado sobre la ruta 34 de embarcación, a fin de reclamar su división y entregar a familias que no tienen dónde vivir. La policía las reprimió y mantuvo en la comisaría local a cuatro de ellas, una menor de edad. Las mujeres fueron liberadas en la mañana de ayer. Se trata de terrenos fiscales abandonados desde hace 10 años. Las manifestantes contaban con la palabra del intendente de que el lugar se destinaría a viviendas. Entre Ríos, otra escuela fumigada. Se trata de la escuela rural número 37 Coronel Martiniano Leguizamón de Maciá. Una maestra y varios alumnos resultaron intoxicados. Según el relato de la docente Susana Vera, que debió ser internada, los chicos aspiraron muchos agroquímicos y un padre se descompuso. Hasta ayer a la tarde, la maestra permanecía en observación en el hospital Falucho de la localidad de Maciá. Las autoridades de la escuela afirmaron que la fumigación fue ilegal, ya que no se avisó con el tiempo requerido ni se informó sobre qué productos se usarían. Uno de los asesinos de Facundo Ferreira dio positivo en cocaína. La justicia recibió en las últimas horas el estudio toxicológico que se les hizo a los policías autores del fusilamiento por la espalda de Facundo Ferreira. El joven de 13 años fue asesinado el 8 de marzo en la zona de El Bajo, en la capital tucumana. A uno de los uniformados, que manejaba una moto, le habría dado positivo en cocaína y en marihuana. La misma fiscalía, a cargo de Adriana Giannoni, realizó el año pasado una investigación en personal del 911 y varios uniformados dieron positivo a la cocaína. ...70 despidos en la ex Comisión Nacional de Pensiones. Los trabajadores fueron recibidos ayer en la puerta de la comisión, Hipólito Yrigoyen 1447, por un operativo policial. De esta manera, las autoridades del organismo comunicaron los despidos sin previo aviso de trabajadores de todo el país. La Junta Interna de ATE comunica que se mantiene un paro activo en todas las sedes con el objetivo de comunicar al público la situación. Gualeguaychú sin glifosato. Se aprobó ayer en el Honorable Consejo Deliberante la ordenanza que prohíbe el uso, acopio y venta de glifosato en todo el ejido de Gualeguaychú. La sesión estuvo colmada de vecinos autoconvocados y organizaciones ambientalistas. Ni las presiones políticas, ni el lobby sojero, ni las instituciones rurales pro glifosato pudieron frenar el debate. Entre otras cosas, la ordenanza afirma que hay pruebas convincentes de que existe asociación positiva entre la exposición al producto químico y el cáncer, que causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas. Docentes de Neuquén. El plenario de secretarios generales del gremio rechazó por unanimidad la última oferta salarial que presentó el gobierno en mesa de negociación el viernes pasado. Ratificó las medidas de fuerza acordadas por las asambleas de Aten. El paro continuará hasta el próximo miércoles 25 de abril. En la mañana de ayer y en el marco de las actividades que se programaron en toda la provincia, una masiva permanencia de docentes mantenía bloqueada la Casa de Gobierno. Aborto legal, seguro y gratuito. El fiscal platense Marcelo Romero, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción número 6 y profesor de la Universidad Católica de La Plata, antiabortista además, realizó una denuncia penal por apología del crimen contra la dirigente del MST, Vilma Ripoll. Ripoll se expresó en el Congreso de la Nación, en el marco del debate sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, esgrimiendo argumentos que se afirman en su experiencia como enfermera. Otra multinacional que se reestructura. La norteamericana Abbott puso en marcha en su predio de Florencio Varela un fuerte plan de achique. Busca reducir un 20% su plantel de empleados y, al igual que Carrefour, la farmacéutica abrió retiros voluntarios. Al menos unos 50 técnicos y operarios sobre una plantilla total de 250. Ya comunicaron su decisión de acogerse al plan de retiros, previo pago de una indemnización. La noticia de este recorte llega luego de que Abbott vendiera la planta de antibióticos de La Plata a la chilena Recalcine. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Y aquí seguimos, son las 8 y 19 minutos y esto es Ruta Alternativa, como decía Vicky muy bien ahí en ese separador. Vamos a dar en un ratito los teléfonos, la tecnología no me estaría acompañando, así que no lo tengo muy a mano, pero ya lo voy a tener. 20 grados 9, esta otoño, primavera, verano. Exacto. Que tenemos, seguimos, es así como sí. Parece que va a haber lluvias hoy, hay un anunciado un 27 de máxima, la tarde-noche llovería. Mañana jueves, 21 de mínima, 29 de máxima. Por la mañana del viernes parecería que se cae el cielo, ¿no? Uh-huh. No sé, 20 de mínima. Igual la temperatura no sí, cede. Sí, no se modifica. Claro. 24 de máxima, bueno, y el sábado parece que va a estar lindo, pero sigue la primavera, 20 y 25, ¿no? Las temperaturas. Sí, sí. Así sí. Andamos. No es necesario que lleves abrigo, me da la sensación, no. Hacé lo que quieras, por supuesto, sí, claro. Pero está veraniego directamente, sí. Veraniego, hermosa mañana. Bueno, contamos que sigue la medida de fuerza en el subte, ¿no? Contra el acuerdo paritario firmado por así UTA. Así es. Así que recordamos que hasta las 9 de la mañana va a haber apertura de molinetes en la estación Juan Manuel de Rosas del uh-huh. Subte B. Y el paro ya terminó porque era de 5:30 a 7:30, o sea, nosotros arrancamos el programa y ya estamos un poquito más atriqui. Bueno, para el día de hoy, que este es lo que Gra nos cuenta todos los días, ¿qué es lo que vamos a tener en este programa? ¿Qué vamos a tener hoy? A ver. Vamos a tener un seguimiento de medios a oscuras, desde Escobar, a tientas desde Escobar, que quizás suene, sea mejor, ¿no? Que no ver. Sí. No ver, porque ya con escuchar es suficiente. Vamos a estar entrevistando también una integrante del colectivo Economía Feminista, ajá, que tiene que ver con este proyecto de ley de los productos femeninos, ¿no? Alguna vez comentábamos del gasto que implica la compra de tampones, toallitas y todo lo demás. Uh-huh. Bueno, la columna de educación con Ana Belinco y una entrevista a trabajadores de la tierra que ya estuvieron por acá. Uh-huh. Pero lo que vamos a tener en forma inmediata sí. En este momento es una comunicación con uno de los escritores del libro ¿Qué país? ¿Qué país? ¿Qué país? ¿Qué país? Lo que nos preguntamos de este, pero parece que hay otros micro, ajá, hay unas micronaciones que fueron analizadas en este libro. Lo escribieron Jorge Montanari, Francisco Godínez, Jaime Montoro y Patricio Gronda. Bueno, estamos en comunicación con Jorge Montanari, ¿no? ¿Estás ahí, Jorge? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Susana, buen día. Daniel, todos. Buen día, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué país? ¿Qué es eso? Bien, bueno, justamente tenemos el título que no tiene ni el signo de exclamación ni el de que pregunta, claro, ¿no? Porque yo se lo agregué. Sí, lo dejamos al arbitrio de cada uno, claro. Porque a la vez, ¿qué pasa? Nos sorprende la existencia de estas micronaciones, pero al mismo tiempo nos preguntamos ¿cuál es? ¿Alguien la escuchó nombrar alguna vez? ¿No? Porque son claro. Cosas que quizás el lector se va a topar por primera vez en sus vidas, como seguro. Nosotros nos vemos. ¿Cómo? No, digo seguro, porque yo leí acá un poquito lo que es la contratapa y la verdad que no desconocía completamente. Sí, son naciones que la mayoría existen actualmente, también relevamos algunas que, bueno, son parte del pasado, pero bueno, países que surgen como un pequeñito reclamo de alguien que parece un loco, primero en un islote, uh-huh, y que de a poco se queda 50 años trabajando sí. en pos de conseguir reconocimiento y ajá, es capaz de defenderlo a los tiros, esto. Claro. Y si a lo que llegamos es saber que el surgimiento de las de los países que reconocemos como grandes, normales, etcétera, muchas veces es igual de anecdótico, ridículo, etcétera, y lo único que hay es una decisión de la ONU de darles entidad más rápido o más tarde. Seguro, claro, sí. Claro. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, nosotros tenemos juntos una especie de colectivo creativo que se llama Bola Sin Manija, que es un podcast desde 2010 con blog, con algunos proyectos así que van de la mano de todo esto. Hacemos mucho deporte alternativo, cobertura de deporte alternativo. Y también en un momento, entre las curiosidades que nos llaman la atención, encontramos a un par de estos casos, ¿no? Uno de un tipo que vivía arriba de una plataforma militar abandonada en el medio del océano, que vivía él solo con los dos hijos, ¿sí? En un momento. A partir de ahí empezamos a investigar un poco más, encontramos toneladas de información. Y bueno, hicimos un trabajo que no solamente se basa en lo que está más al alcance de la mano, ¿no? Que puede ser Wikipedia o algún link así bastante obvio, sino que tratamos de adentrarnos bastante, viste, de leer, de buscar, de hacer todo un trabajo de hemeroteca. Claro. Y bueno, llegamos a encontrar cosas en todos los continentes, en todas las épocas, y muchas que son curiosísimas, sí. ¿Sí? Como lo que habrás visto en la contratapa. Bueno, es que yo, digamos, todas son muy curiosas, pero a mí esta de el matrimonio de un turco y una rumana que consideran al balcón de su departamento como un país diferente al que alberga al resto de su casa, me parece increíble. Es increíble. Viven, sí, en España, sí. en Valencia, y están intentando hacer un reclamo soberano del balcón. No, es muy bueno. De su departamento. Muy bueno. La república llama Balconia. No, genial. Sí, es increíble. Pero bueno, conviven en el libro y en la realidad también. Sí. Así, reclamos que rozan lo chistoso aparentemente, pero si vos lo empezás a leer al tipo y a la mujer, tienen, sí, sus fundamentos y sostienen esto a lo largo de los años. Y estas cosas conviven con otros reclamos que ya te digo que implican el uso de armas, o tipos que han dejado de pagar impuestos en Australia por considerar que habían aplicado un proceso formal de secesión y que Australia no les había contestado. Australia no le contestó porque se pensó que sería una broma. O claro. Llegó, claro, una carta, imagínate, a mesa de entrada del presidente de la nación y quedó ahí. Claro, estaba intentando pensar en lo burocrático, ¿no? En los trámites. Sí. O sea, ¿cómo haces un reclamo? ¿Llevas a una mesa de entrada un reclamo de que mi balcón es un país? Balconia me encanta. Es increíble. Además, sí, hablando de lo burocrático, hay mucho mucho talk ahí, mucha obsesión, compulsión. Sí, sí. Claro. Sí. Y mucho amor por lo burocrático, porque todas estas micronaciones dictan su constitución. Claro, sí. Tienen montones de ministerios que a veces no hay gente para llenarlos, porque por ahí, ¿no?, tienen 5 habitantes. Es una familia de 5 personas, pero tienen 20 ministerios creados, ¿no? Claro. Aparte, si pones a todos los ministros en el balcón, se te viene abajo. Totalmente, no. Totalmente. Y bueno, muchos de estos viven de la emisión de pasaportes, de la emisión estampillas conmemorativas. Claro. Sí. Digamos, es por ahí el negocio, porque a los coleccionistas todo esto le gusta mucho. Le gustan, hay emisión de billetes, claro, en muchas de estas micronaciones. Es una locura. Sí, totalmente. No, yo tuve un kiosco en familia. No me puedo imaginar un país, una micronación en familia con ministros que sean mis parientes. No lo puedo imaginar. Bueno, Jorge, este libro se presenta hoy a las 19 horas en el Centro Cultural La Paz Arriba, Montevideo 421. Esta, La Paz Arriba, es también la editorial, ¿no? Desconozco. ¿Cómo? Entendí eso yo. Desconozco. No. Buscando la web. BCM Libros, autoeditamos nosotros. Ah, está, ajá, bien. No sabía si es editorial o no el lugar. Sí que es un lugar donde funcionan, muchas veces se hace la ferias de libro alternativas, ahí. Muchos eventos de cómics, de editoriales independientes, etcétera. Y bueno, Corrientes y Montevideo, una esquina así típica, clásica, sí, de Buenos Aires. Y ahí antes funcionaban unos billares atemporales. Y ajá, bueno, ahora se ha reabierto ese espacio y hay eventos de todo tipo. Muy bueno. Para hacer una micronación, te digo, esa esquina. ¿Cuándo es entonces? Hoy a las 7 de la tarde. Bueno, y lo interesante también es que va a haber vino para brindar y se van a spoilear algunos capítulos, según lo que dicen. Así que bueno, y espero que todos compren el libro también, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por el espacio, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Jorge. Hasta luego. Jorge Montanari, allí en la presentación de este libro de Bolas sin Manija. Bolas sin Manija me resulta un poco antiguo, mire. No, es antiguo. ¿Cómo antiguo? No sé, la expresión Bolas sin Manija me resulta. Pero qué papa frita, Dani. Por favor. Ruta Alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Vivo y desprolijo. No vas a entender cuando empieza y no vas a entender cuando termina. Un sándwich de conceptos. Una metáfora infinita. Un tremular de pavor. Desmalopa. Vivo y desprolijo. Todos los viernes de 22 a 23. Puntos suspensivos. La Colectiva 102.5. Festival de la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores. ¡Vamos las pibas! Porque las calles y las plazas son nuestras, venite a compartir una tarde con bandas en vivo, juegos, radio abierta y mucho más. Les esperamos el sábado 21 de abril a partir de las 15 horas, en la canchita de la Escuela 12, por Cobo y Curapaligüe. Ni encerradas ni desaparecidas, con vida y derecho a todas las pibas. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No ocultan la mentira, no, mienten. Viernes de 20 a 22. ¿Qué programa? La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Acá estamos, son las 8:31. Cada vez más precisos. Todo esto se lo dedicamos a Cecilia Nota. Bueno, ahí va a haber una concentración en las inmediaciones de tribunales. Hoy a partir de las 10 de la mañana se espera que se movilicen a las 15 hacia México, entre Avenida Ingeniero Huergo y Azopardo, muchas organizaciones sociales, trabajadores de APL, CETEP, MP La Dignidad, Los Pibes. Bueno, es imposible dar el listado de las intersecciones. Sí, porque son como 50 intersecciones, pero bueno, sepan que en la zona de tribunales va a estar muy, muy concurrido. Todo por ahí. Y después me interesó mucho que el presidente va a estar reunido en diferentes momentos. Se va a reunir en dos oportunidades con CEOs de diferentes empresas. Claro. Porque en realidad lo que está inaugurando, actividad de Mauricio Macri, a ver, la vamos a ir buscando. visitará un, bueno, una empresa agroindustrial, ¿no? Este, todo en la, en la, en la, en la línea esta. Y lo que me llamó mucho la atención es que va a disertar sobre turismo. Disertar. Disertar. Y esa palabra me hizo un poco de ruido tratándose de don Mauricio. Me pone, sí, me angustia un poquito, ¿no? Sí, es como, esta cosa de claro, saber si llegará a terminar una frase. No lo sabríamos. Y eso, claro, y eso puesto en disertar. No. Y yo me acordé inmediatamente, por supuesto, de Coan, ¿no? Cuando Coan Martín explica, Coan, Martín sí. Coan, el escritor, cuando explica esto de, bueno, es como cruzar un río, la oración no se termina. En eso no pensaba, sabemos cómo sí, no sabemos cómo disertará. Recordamos que hoy es el día 2 del verdurazo y acampe en la Plaza del Congreso. Esto es entre a partir de las 11 de la mañana, la Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, con quien hoy también vamos a estar hablando. Pero bueno, recordamos, para los que quieran acercarse, las que quieran acercarse, van a ser 3 días, o sea, mañana continúa, ya nos contarán un poquito más, y se van a donar 30.000 kilos de verdura. Sí. Y esto es para acompañar la presentación de un proyecto de ley que le permite a la agricultura familiar el acceso a la tierra propia. Sí, hay una foto realmente donde muestra las dos puntas de este tema, ¿no? El camioncito en el cual viene la fruta y la verdura, rodeado, absolutamente rodeado de manos esperando la fruta y la verdura. Sí. Es una foto, búsquela que la va a encontrar, es una foto que me parece que es, refleja bien parte de lo que nos pasa. ¿Eh? Seguro. Vamos a buscar unas verduritas, unos tomatitos, unos... O una pastilla de una última. Pastilla, me mediquémonos. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Decíamos que en Escobar no había luz, pero para nosotros, que lo queremos tanto, llega la luz cuando Pablo Brambilla hace su aparición. Qué linda apertura, ¿cómo sí. le va? Muy bien, Pablo, muy bien, buen día. Muy buenos días. ¿No volvió la luz? No, la luz no. No, la luz no. Bueno, pero usted sabe cómo es esto. Sí. Hay que atarlo con alambre. Sí, claro. Así que literalmente, bueno, estamos en medio de... Si usted viera la escena, vio el teléfono de disco. Sí, claro. El viejo y querido. Sí, sí. Bueno, perfecto, funciona bárbaro. Claro. Así que oyenta, guárdelo. ¿Por qué? Porque si usted no tiene luz, lo enchufa igual. Totalmente. Claro, sí. No debería faltar en ningún hogar, ¿eh? Por eso le digo. Claro. No crea, guarda con la obsolescencia programada, esto que le dicen, tírelo todo. No lo haga. Tiene algo mejor. Uh-huh. Todo chamuyo. Muy bien. Vamos con la realidad ampliada. Bien, medios masivos comerciales y estatales del día de la fecha. Primera muy buena noticia. Etapa de A24. Macri celebra este miércoles el primer envío de limones a Estados Unidos. ¡Qué gran! Que los estamos cambiando por cerdo, ¿no? Sí, a algunos lugares no estaría llegando el cerdo, como La Pampa, porque no, al gobernador le pareció que era demasiado. Claro. Pero bueno... Estaríamos trayendo soja, cambiando por limones. Bien. Compramos soja a cambio de limones, no sé si es buen negocio. Volvió el trueque, digamos. Sí. Un trueque un poquito desigual. Claro. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. Bien, tapa de Clarín entonces, el gobierno afirma que no dará marcha atrás con el aumento de tarifas. Uh-huh. No sí, se por... plantaron, así, está muy bien, muy sí. bien. Hay que seguir subiendo las tarifas. Sí, no sé igual cuál es la noticia, ¿no? Sí. Porque fíjese la retórica, ¿no? El gobierno afirma que no dará marcha atrás. ¿Por qué habría de darla? Sí. Y después se empieza a entender un poquito más cuando uno continúa leyendo la tapa de La Nación, que le dice Macri ratificó la política de aumentos de tarifas pese a los reclamos de sus aliados. Claro. Y ahí aparece un poquito esto de la interpelación o los proyectos que van a aparecer en el Congreso de la Nación de varios diputados, entre ellos algunos de Cambiemos, uh-huh. Con esta idea de, bueno, aguanten un poquito muchachos con las tarifas, se están zarpando. Exacto. Es decir, aparecen un poquito las palomas en escena ante los halcones terribles, temibles, que quieren aumentar a lo aranguren todo. Las palomas vienen con piojos, le aviso. Sí, siempre. Siempre, Bien, en ese sentido entonces me pareció interesante recuperar la editorial de Alfredo Leuco del día de ayer. En ese sentido, porque usted sabe que si hay un aliado, claro, de este gobierno, Sí. Es el grupo Clarín. Claro. Y uno de sus editorialistas preferidos es Alfredo Leuco, que pasea de Radio Mitre a TN. Bueno, usted va viendo cómo va pasando los distintos formatos, ¿no? Del medio. Y en ese sentido, escuchemos esta editorial en la que, como le decía ayer, en el día de ayer, el oyente por ahí se quedó con esta idea picando, de hay cierta grieta en el partido gobernante, sí. Y escúchelo justamente a propósito de esta de este planteo, se va a entender un poquito mejor las tapas del día de hoy, con esta editorial de Alfredo Leuco sobre esta grieta dentro del partido. Alfredo Leuco, por Mitre. Nadie tiene la bola de cristal para saber cuánto tiempo dura la paciencia social. Un Nicolás Dujovne, evasor de 20 millones, que tiene parte de su fortuna en el exterior. Un Juan José Aranguren, que se niega a repatriar los millones de dólares que atesora en el exterior. Una Aida Ayala, que al parecer favoreció a una empresa en la licitación de la basura. Un Luis Caputo, que tiene que explicar los extraños vericuetos de empresas offshore, cuentas en guaridas fiscales y roles de testaferros disimulados. Un Jorge Triaca, que maltrata a una empleada que la tiene en negro y encima le da un incomprensible empleo en un gremio intervenido, son algunos botones de muestra. El gobierno de Macri debería estudiar la época de Carlos Menem y comprender que todas estas actitudes cuestionadas por un sector de la sociedad, si la economía comienza a repetir malas noticias, se transforman en un tsunami que tira abajo hasta las mejores imágenes positivas. Hay varios ejemplos femeninos que pueden funcionar como ejemplo en este gobierno. Hablo de María Eugenia Vidal, Elisa Carrió y Graciela Ocaña, entre otros. Se puede hacer política con honradez y no hace falta venir siempre de la actividad privada para ser eficiente. En Cambiemos puede faltar tiempo o dirigentes capacitados, pero no puede faltar ética. La paciencia y la tolerancia tienen un límite, y cuando ese límite se supera, ya es demasiado tarde para lágrimas. Bueno, está claro, están marcando la cancha el grupo. Para mí, te digo algo, si el Che Guevara, según Majul, era el, no, era Macri era el Che bajando de Sierra Maestra, Leuco es el Massetti. Claro. No, claro. César, el otro, ¿no? Sí, claro. Claro. Claro. Es interesante, igual siempre el argumento de esta gente, ¿no? Es todo esto nos damos cuenta que es la la muestra de un botón de todo lo que está ocurriendo, pero el problema no es la política que están llevando adelante, sino la falta de honestidad. Claro. Son los individuos, claro. Sí, claro. Sí. O sea, si la política continuara de esta manera, ¿no? Pero un poquito menos zarpada, digamos, y con algunos retoques, con un poquito más de ética, si se quiere, no ande golpeando, señora, la empleada, no la maltrate, no ponga punteros en la obra social de... en el sindicato intervenido, no gire tanto dinero al exterior. Si usted no hiciera eso, entonces la política estaría fenómena. Es como un capitalismo humanizado, ¿no? Exactamente, exactamente. Y ahí tiene esos ejemplos, porque también ahí está tallando, como le digo, la grieta de poder entre Vidal y el presidente de la nación. Sí. Se evidencia en estas tapas que estamos leyendo por estos días. Sí. Bien. O sea, estamos ya discutiendo el 2019. Eso sí, Vidal, puede ser una grieta real o puede ser simplemente la instalación de un escenario diferente y propicio, ¿no? Puro marketing. Si me preguntan, puro marketing. Claro, exactamente. Digo, tuvieron 2 años para decir, che, nos estamos zarpando, pues ya van como 200, 300% las tarifas. Claro. O sea, que bueno, exacto. Tuvieron tiempo. Y en el mismo sentido, preocupado por el 2019, página 12 titula La Cámara Nacional Electoral acordó con Argentina Debate la organización de los debates para las elecciones 2019 y argumenta que la presidencia de esa ONG donó una cantidad de dinero, un palo y medio, a la campaña del PRO, que Bordón, que es parte de esa organización, está como embajadora en Chile. Bueno, Dilo. Sí. O sea, también los diarios, supuestamente, de esta supuesta oposición, bueno, también están jugando su partido. Claro. O sea que estamos todos metidos, mientras todos estamos en el medio del quilombo, esta gente está discutiendo el 2019. A través de las tapas de los diarios, ni más ni menos. Bien, y hablando de tapas de los diarios, seguimos con ámbito financiero. El Banco Mundial sugiere apurar el ajuste gradual Apurar el ajuste gradual. Claro, o sea, no lo hagan tan gradual. No, claro. O una cosa o la otra. Si lo apuramos, deja de ser gradual. Lo temible es que para ellos no es gradual. Claro. Es como cuando te dicen un besito grande. Claro. Una cosa así. Exactamente. El cronista dice, aunque el gobierno ratifica la meta, hasta el Fondo Monetario prevé una inflación anual del 19%. O sea que, bueno, más o menos ahí usted tiene cómo viene la cuestión. Claro, claro. Infobae titula, otro dolor de cabeza para el Banco Central, la inflación mayorista ya acumuló 12%. Uh-huh. O sea, una cosa es cuando usted va al chino, sí, cuando va al supermercadito a la vuelta, y otra muy diferente cuando usted compra el precio mayorista, que ahí es donde se está complicando la cosa, la cadena de valor. Claro, porque además en algún momento el minorista, que de alguna manera trató de aguantar el precio porque sabe que va a dejar de vender, en algún momento lo va a trasladar al precio. Exactamente. O sea, después sigue. Exactamente. La cadena. Nos están evidenciando que se le están llevando los mismos de siempre, los mismos monopolios. Y en este, claro, pero al final la vamos a pagar igual. No, nosotros. Eso no está en discusión, discúlpeme la apreciación. Bien, tapas cortitos, se lo hago. Tengo el otro tema predominante, las tapas de los diarios, es todas las repercusiones en torno al asesinato del chofer. Sí. Que un poquito, bueno, apareció tanto en tapa de crónica como en tapa de diario popular. En el resto de los medios desapareció de tapa. Ajá. Vio cómo es. Hacemos un poquito de aguas y después lo tapamos. Pero en ese sentido, por supuesto, Marcha de la Bronca titula crónica. Agrega Diario Popular, se cometen 18 robos violentos por día a bordo de colectivos. En este sentido, aparecen distintas soluciones. Usted sabe que siempre hay gente que le parece cómo se debe solucionar este problema, ¿no? En ese sentido, le traje varios recortes. Mire, se lo hago breve. En el día de ayer, Intratables tituló en los epígrafes inseguridad, terrorismo urbano. Inseguridad, puntos, terrorismo urbano. Y luego tituló inseguridad, nuestra guerra cotidiana. Qué lindo, qué tranquilidad. Terrorismo, trae. Guerra. A esto llamamos. ¿Se da cuenta por qué el tema de la inseguridad es tan complejo de abordar? Sí. Sí. Porque esta gente lo lleva a unos terrenos complicados que después, claro, por ahí aparecen estos pedidos de leyes más duras. Y en ese sentido. Claro. Aparte, el lenguaje bélico instala la necesidad de matar a otro, ¿no? Por supuesto, y justificándolo. Exacto. ¿No? Justificándolo, acusándolo de terrorismo. Sí, imagínese. Bien, ni más ni menos. En el sentido, Eduardo Feynman nos habla de la importancia de tener la ley de seguridad con puño de hierro. Escúchelo. Pero es un día tan triste que, y es tan evidente que se haga política con la muerte de un trabajador que es hasta te diría espantoso. Quien se suma al debate es Eduardo Feynman. Está fallando la prevención, me parece. Yo no vi hoy, por ejemplo, ni a las madres de Plaza de Mayo, ni a las abuelas de Plaza de Mayo, ni a los organismos de derechos humanos. No vi al señor Barbisky ni al CELS preocuparse por los derechos humanos del chofer que murió. Ahora, si hubiera muerto uno de estos dos delincuentes, hoy estaríamos hablando de otra cosa y el debate sería otro, seguramente. A mí lo que me preocupa profundamente es que en este país tengan más derechos los delincuentes que la gente honesta. Leyes duras hay, el tema es que no las aplican. Hace falta fiscales más firmes, jueces con más puño duro, digamos, ¿no? O con lapicera más dura para provocar condenas más duras. Por ejemplo, ahora tenemos un menor involucrado, uno de 17. Sería más sencillo como en otros países serios. Delito de adulto, pena de adulto. Países serios. A mí me llama la atención que algo tan simple y de lo cual se viene hablando desde hace tantos años, a este hombre Feynman le cueste tanto entenderlo, ¿no? Es decir, una cosa es cuando el Estado mata por la espalda y otra cosa es cuando un particular asesina a alguien. Sí. No, digo, pero es simple, pero sí. Es así de sencillo. Sí, la responsabilidad del Estado es algo que les cuesta muchísimo entender, muchísimo. ¿Usted cree? No, pero fíjese cómo también de lo que usted diría dentro del partido de la oposición también les cuesta entenderlo, porque si no, escúchelo a Sergio Berni, a Sergio Berni hablando de el asesinato de Chocobar, escúchelo. Sí. Sergio Berni, a ver si nos... Me parece que no quiso venir, Sergio. ¿No lo tiene? A ver, vamos a ver, ahí está. A ver si lo tiene, a ver. En el cumplimiento de su deber, cuando a mí me preguntaron por el tema Chocobar, yo dije, a mí me parecía muy bien que el presidente y que la ministra lo hayan recibido. ¿Y por qué me parecía muy bien? Porque quien reclutó a Chocobar, quien capacitó a Chocobar, quien le dio un arma a Chocobar y quien sacó a la calle una persona mal entrenada, es el Poder Ejecutivo. Y tiene que ser responsable y solidario con Chocobar, porque Chocobar ese día a la calle no salió con la decisión de matar a alguien. Lo cometió un error por negligencia, imprudencia o impericia. Bien. Y el Estado es responsable de esa imprudencia, impericia o falta de capacitación que tuvo Chocobar. Eso no quiere decir que Chocobar ha cometido un delito. Pero me parece que discutir el tema de Chocobar no tiene sentido. No tiene sentido. Se equivocó, discúlpelo. Con un caso de gatillo fácil cada 23 horas no tiene sentido. Discúlpelo. Sí. A veces pasa. Por ahí se le anda escapando un tiro por la espalda. No, es una cosa... Bueno, ahí estamos, ¿no? Y aparece en estos discursos, ya lo venimos viendo, esta comparación con la idea de gatillo fácil, que esto también lo califican como gatillo fácil. ¿Vio cómo es? Empiezan a armar bandos. Con una falta de criterio sobre la problemática. Me parece que uno de los problemas más serios, y con esto le cierro, me parece que aparece permanentemente esta idea del sentido común. Claro. El sentido común que no nos permite pensar más allá de lo que nosotros creemos que pasa. Y en ese sentido creo que un fiel representante, y si no escúchelo, a Santiago del Moro, es un fiel representante de esta manera de entender el mundo. Soy un outsider del mundo de la política. Lo malo que es cierto que en muchas cosas que hago hablo desde el sentido común. Tengo la preparación básica, no soy un experto en el tema, pero siempre todo lo que he hecho lo he hecho porque creo en eso. Y soy de los que está esperando otro país. A mí no me parece tan importante quién gobierne. Para mí es mucho más importante la Argentina que el fanatismo que se ha generado, el fanatismo, el odio que se ha generado con un gobierno u otro. Y yo pienso, Alemania pudo con cosas tan graves como las nuestras, ¿no? Es decir, pudieron sortear, sin olvidar, pero momentos muy negros, muy, muy oscuros de la historia, y nosotros es como que no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Y esta cosa de estar todos peleados, de no escucharse, ¿no? Sí, de no escucharse, no nos lleva hacia un objetivo en común, ¿no? Que salir adelante. Además está hablando con Majul. Sí, está hablando con Luis Majul, exactamente. Y ahí es interesante, ¿no? Fíjese, como deberíamos cerrar supuestamente esa grieta, deberíamos abolir todo tipo de conflictos, por ejemplo el de clases, por ejemplo, la desigualdades, etcétera, y deberíamos todos tirar para adelante para la Argentina, como ocurrió en Alemania, imagínese, tape lo que ya sucedió, ya fue. Total. Total. Sí, aparte como si realmente en Alemania hubiera ocurrido eso. Bueno, por supuesto, eso desde ya. Eso desde ya. Digamos, siempre está esta... se idolatra a otros países, ¿no? Suponiendo que pasó algo que no pasó. Sí, sí. ¿No? El desconocimiento, además, ¿no? Sí, suele suceder con esta idea del Pacto de la Moncloa, recurrentemente. Pero bueno, me parece preocupante analizar las cosas bajo presupuestos del sentido común que no nos llevan a profundizar, a analizar un poquitito más desde el conflicto lo que está sucediendo. Seguro. La seguimos. Lo dejamos en las tinieblas, Pablo. Gracias. Abrazo grande. Abrazo. Nos vamos a escuchar un poco de música, porque después de escuchar a Del Moro y a toda esta gente, la verdad que... Berné y el Faro, Mariana Paraguay y Loli Molina. Tiemblo, siento el miedo, corro y hace un vuelo las ideas, me quiero cambiar. Me llevan a un río, luz en el agua, tan claro es me rindo, cantando voy al anochecer, y cómo cuesta recordar. Mi recuerdo, el destino secreto, la ruta del tiempo atrás. Alternativa. Y nace la primera pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Y 54 horas de este miércoles 18 de abril y llegó el momento de la intimidad. Voy a cumplir 48 años, menstruo desde los 10. Ajá. O sea, son 38 añitos y en algún momento dije, le voy a hacer un juicio a Johnson & Johnson y a todas esas empresas por toda la plata. ¿Por qué? Si van a la escuela y le cuentan cómo todo lo que tiene que usted que saber sobre eso. Todavía deben seguir yendo, supongo. Yo lo averigüé. Siguen yendo. Bueno, y se ve que no éramos yo, ni yo ni muchas otras mujeres las únicas que estábamos pensando que esto era un gasto, un costo, y que también, no sé, a veces por ese motivo, por menstruar justamente, tenemos ausentismo, sufrimos ausentismo en la escuela, claro. En los trabajos. Uh-huh. Y bueno, hay mujeres que se ocuparon de esto, y Violeta Guitarte es una de ellas, y el tema es visibilizar la desigualdad de género y luchar contra ella, soy un desafío de todas y todos. La persistente brecha salarial, las barreras y obstáculos que sufren las mujeres para acceder a determinados sectores, la desigualdad en la distribución del trabajo doméstico no remunerado en el hogar, son distintas fuentes de desigualdad económica. Totalmente. Y a esto se suma la menstruación como un elemento más de desigualdad. Y bueno, para abordar este tema estamos con Violeta Guitart. ¿Estás ahí, Violeta? Hola, sí, buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo es esto, Violeta, este proyecto? ¿En qué consiste? Bueno, es así. Bueno, yo soy parte del espacio de Economía Feminista. Economía Feminista. Y desde Economía Feminista, el 8 de marzo del 2017, ya en el marco del primer paro internacional de mujeres, nosotros lanzamos la campaña Menstruación, uh-huh. Con un reclamo que no se venía escuchando mucho, que era el de basta de estigmatizar la menstruación. Uh-huh. Sí. La primera acción, digamos, de esa campaña fue en el marco del 8M, estar en una esquina recibiendo donaciones de diversos productos de gestión menstrual. Uh-huh. Y fue un primer paso muy interesante para la campaña porque permitió que un montón de gente empezara a cuestionarse qué pasaba, por ejemplo, con las personas que vivían en la calle y menstruaban. Claro. O empezar a registrar que, por ejemplo, cuando hay catástrofes ambientales, estos productos nunca figuran entre los que se piden, y a tomar conciencia acerca de cómo estos productos eran productos básicos y necesarios, o al menos lo son en una sociedad en la que la menstruación es un tema tabú y no usarlos no es una opción. Entonces, bueno, sirvió como una primera visibilización y después la campaña fue yendo por distintos lugares. Sí, y ustedes tienen dos proyectos de ley, ¿no? Sí, en realidad tenemos dos proyectos presentados en el Congreso de la Nación. Además, hay seis proyectos municipales y provinciales. Y justo ayer una senadora presentó un proyecto en el que uno de los reclamos de menstruación está. Ajá. Como la campaña tiene tres ejes principales, digamos, uno de ellos es asociado al costo de menstruar, a que en Argentina hay una brecha salarial muy alta y los productos de gestión menstrual son muy caros. Uh-huh. Uno de nuestros reclamos es justamente que se quite el IVA de los productos de gestión menstrual, sí, ya que justamente son productos de primera necesidad, al menos hoy en día, y ese impuesto sumado a toda la desventaja económica que ya sufrimos las mujeres es un factor más de desigualdad. Sí. Entonces, algo que un eje de todos los reclamos que son nacionales de este proyecto es la quita del IVA. Obviamente, uh-huh, en los municipales y provinciales no pueden pedirlo porque es un impuesto nacional. Claro, claro. Después, otro de las cuestiones que vemos es que la menstruación genera ausentismo escolar y laboral por, uh-huh, lo estigmatizada que es. Entonces, y también que el hecho de no poder recurrir a productos, acceder a productos de gestión menstrual genera que muchas veces se recurren a prácticas poco sanitarias, claro, que generan infecciones e infertilidad. El otro eje de la campaña, y que este sí es algo que en los proyectos de ley provinciales y municipales también se pide, es que haya distribución gratuita de productos de gestión menstrual en escuelas, cárceles y diversos espacios comunitarios. ¿Esto ustedes lo ven como algo que podríamos caracterizar como violencia económica? Sí, sí, uh-huh, sí, absolutamente. Porque aparte, justamente, si lo pensamos, sí, los principales grupos que generan estigmatización vinculada con la menstruación está vinculado con las empresas que ofrecen estos productos, digamos, justamente ya incluso en las publicidades. Eso de te estos iba productos a decir, sí. La eficiencia de estos productos está vinculada justamente a el poder tapar que existe la menstruación, que tenemos cuerpos que menstruan y eso es algo a tapar. Sí, sí. Entonces, ya directamente en cómo estos productos se venden generan que los mismos sean necesarios para uno poder comportarse de la forma que la sociedad considera normal. Sería interesante esto de la distribución gratuita porque, por ejemplo, en las escuelas secundarias hay provisión de preservativos, claro, gratuitos. No sé si funciona todo el tiempo y bien, pero sería interesante porque aparte tenemos escuelas secundarias donde concurren chicas con muchas necesidades y estaría buenísimo que esto se lleve a cabo, ¿no? Sí, completamente, completamente. Digamos, algo que tratamos nosotros es obviamente no quedarnos en lo que es toallitas y tampones, sino también que en las mismas escuelas se explique que existen diversos métodos de gestión menstrual que no son solo las toallitas y tampones. Eso, por ejemplo, estábamos acá pensando, bueno, el tema de la copa menstrual, ¿no? Exacto. Inclusive hay datos sobre diferentes copas, que algunas, uh-huh, inclusive tienen un material que puede ser tóxico, hay marcas que no son recomendadas. ¿Cómo es el tema de la copa menstrual? Bueno, sí, es que en realidad eso es algo que afecta a todos los productos de gestión menstrual, mm, y el tercer eje justamente de nuestra campaña es esa. Los productos de gestión menstrual no se les requiere que se provea información acerca de su contenido, de su creación, no al ser también un tema tabú, no se hacen estudios, claro, e investigaciones vinculados con la menstruación. Entonces, por ejemplo, ha pasado que se encuentren directamente en toallitas y tampones glifosato, sí, digamos, no hay estudios sobre el impacto que tiene en la salud de la utilización de estos productos en el largo plazo, y bueno, lo mismo que sucede con toallitas y tampones también sucede con las copas menstruales, con todo este arco de productos. Claro, sí, las toallitas tienen su glifosato, ¿no? Uh-huh, que ya está comprobado. Digo, más allá de lo económico, no sé si también le han puesto la mirada a esto de esta sensación, por lo menos en las publicidades, ¿no? De seguir con tu vida, usar tal cosa o tomar tal otra y seguir con tu vida. Sí, completamente. Es que justamente también como algo que buscamos con la campaña es empezar a romper con el estigma que hay con la menstruación, como justamente es la evidencia de que el cuerpo masculino es el cuerpo a imitar, que el cuerpo femenino y todas sus características son inferiores a los masculinos y por lo tanto hay que tener vergüenza de esos cuerpos, como que está justamente muy vinculado con la normalización del cuerpo para poder ir a trabajar, el tener, el no poder menstruar. Sí, obviamente tiene un peso muy fuerte en económico, porque justamente está vinculado con el poder ocupar el espacio público, porque básicamente si uno quiere ocupar un lugar en el espacio público no puede, al menos hoy, estar manchada. Entonces, no, claro. Sí, absolutamente. Por eso en las publicidades Todas las chicas se van con el tampón y el pantalón blanco, ¿no? Exacto, claro. Sí. Es así. Sí, sí. Y para ir terminando un poquito, ¿en qué estado están estos dos proyectos? Bueno, estos proyectos aún tienen estado parlamentario. Hay algo que conté, pero muy al pasar, es que ayer la senadora salteña, Cristina Fiore, presentó un proyecto que en realidad está vinculado con un fenómeno del pink tax, en el cual habla sobre para prohibir, busca diferir... busca prohibir la diferenciación de precios por cuestiones de género en los productos. Pero bueno, en el marco de ese proyecto que presentó, añadió el reclamo de la eliminación del IVA en productos de gestión menstrual. ¿Esto qué es? Pero bueno, por este año los proyectos tienen estatus parlamentario, y bueno, si estamos peleando para que se aprueben, pero bueno, en caso de que lo lleguen a perder, lo vamos a volver a presentar el año que viene. Claro. Sí, claro. Esto que decís de la senadora Fiore de Salta, ¿no? Sí, tiene relación con, por ejemplo, en que las maquinitas de afeitar femeninas son más caras que las masculinas, por exacto, ejemplo, ¿no? Sí, claro. Sí, es un reclamo. Son rosa. Exacto, sí. Incluso para productos para niños, en un montón de productos existe esto. Bueno, y Violeta. Ahora está vinculado con el costo de producción. No, claro, sí. Uh-huh. Bueno, Violeta, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Chao, luego. Bueno, era Violeta Guitart, de la Organización Economía Feminista. Bueno, esperemos que se lleven adelante, ¿no? Estos proyectos que tengan poder, que las mujeres podamos no gastar tanto, por lo menos. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir, una calma tensa, palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido, recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar, nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. Ruta alternativa. Llenos de aire. Y acá la tenemos a Graciela en el estudio, a Nico Piva ahí en la operación. Acá estamos. Buen día. No saludé desde acá. Hicimos recambio. Decimos que, bueno, el tren Urquiza está con demoras. Se posterga un cierre que se había previsto en Avenida Libertador y Arturo Illia, sentido al centro. Sí, claro. Perdón. por construcción de la nueva autopista Ilia. Uh-huh. Y bueno, y en Buenos Aires La Plata, la rutita, otra ruta alternativa, hay tránsito con demoras desde kilómetro 10 sentido hacia la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Y bueno, está un poquito todo demorado. También comentábamos antes que toda la zona de tribunales va a estar un poquito... va a haber diferentes puntos de concentración porque hay un reclamo, así que bueno, ahí andamos. Sí, también hoy a las 10:30 estaba en la Sociedad de Apicultores, expondrá ante la Comisión del Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación, y también se van a convocar en Plaza de los Congresos frente al pórtico principal para visibilizar la problemática de la apicultura y la pérdida de biodiversidad en el modelo agroindustrial de monocultivos que somete a la población argentina. Bueno, ¿te acordás que dimos una noticia los primeros días de la cantidad de abejas que habían muerto a causa de los hoy van a estar exponiendo y aparte están concentrándose 10:30 en el Congreso. Muy bien. Vamos a dar el teléfono 15 49 47 98 46, y este viernes viene Jimena Mangas, que es nuestra veterinaria de cabecera. Que nosotros no tenemos un médico de cabecera para todos, pero veterinaria sí, porque eso era importante tenerlo. Tengo una... Mire, todo esto son preguntas para Jimena. Tenés... No, yo tengo más. Una enciclopedia. Ella siempre quiere ganar, ¿te das cuenta? Sí, te gané. ¿Sabés por qué es esto, no? Porque tiene cantidad de cosas. Cantidad de cosas, cantidad de gatos también. Claro, es verdad, claro, tenés cantidad de gatos. Bueno, y Jimena el viernes nos va a hablar... Siempre insiste con esto de no humanizar a los animales, pero a veces nos parece que, por ejemplo, el gato o el perro rompe una media, un sillón y lo hace a propósito, que hace cosas porque, no sé, eso, o a propósito, que son intencionales, bueno, no es tan así, o quizás sí, se lo vamos a preguntar a Jimena, así que pueden mandar sus mensajes al WhatsApp, que es 15 49 47 98 46, y bueno, y hacer sus preguntitas, para gatos y perros. Hoy apagué el despertador 40 veces. Momento de columna en Ruta Alternativa. Nueve y 10 de la mañana, acá estamos en una mañana bastante templada, 20 grados 9, decíamos, se esperan lluvias para hoy a la tarde-noche, 27 de máxima, y bueno, y estuve viendo esta semana algunas de las viandas, ¿no?, que el gobierno de la ciudad, cuando contamos acá que la Reta dijo chau panera y ahora la fruta, ¿no? Claro, que parece que incorporó fruta. Hay que ver si están así o no, porque totalmente con una fruta no cambiamos todo lo que hace a las viandas y a lo que los chicos comen en la colegia, y también a ver que tengan otros hábitos. Seguro. Porque también seguramente están lo que traen los chicos. Así que, pero no, yo no voy a hablar de eso, no. Lo que va a hablar de eso es Ana Belinco. Buenos días, Ana. Hola, ¿cómo andan todos por ahí? Bien, muy bien. Bueno, sí, estoy escuchando que ya como introdujeron el tema. Uh-huh. Yo les cuento que para hoy había preparado un tema diferente, ¿no? Porque quería seguir pensando esto del plan maestro que habíamos empezado en la columna anterior, pero la realidad es que se nos impuso la realidad inmediata que vivimos en las escuelas, los maestros, que de un momento para el otro las cosas cambian. Y entonces se nos impuso esta situación porque realmente se recibió una noticia muy nefasta de parte del gobierno de la ciudad y del Ministerio de Educación, que no la podemos pasar por alto. O sea, no podemos hablar del plan maestro con esta modificación que hubo en el menú, ¿no? Que reciben tanto los chicos de jornada completa como los chicos de jornada simple, que reciben una vianda, ¿no? Claro. Porque el gobierno se está amparando en una ley que es la 3704/10, que es la ley de promoción de la alimentación saludable, variada y segura de los niños, las niñas y los adolescentes en edad escolar, tanto para inicial y primaria. Entonces modifican por medio de esta ley la grilla del menú, y se les ocurrió que tenían que quitarle la ración de pan de cada uno de los días, pero no la están reemplazando por algo distinto. O sea, quitan el pan... pero los gramos de la ración que le dan a los chicos sigue siendo la misma. O sea, el gramaje no se modifica, y ya de por sí era bastante paupérrimo, ¿no? Lo que les daban. Sí. Nosotros esto, o sea, como movió, porque por ejemplo el 6 de abril, en el marco del último paro que hicimos los maestros, específicamente desde mi agrupación docente, que es la 9 de abril, que está en la lista marrón, denunciamos en el noticiero de A24 justamente este problema, ¿no? Uh-huh. Que los maestros no solo estamos luchando por nuestras condiciones laborales, que son muy importantes, sino que también estamos denunciando que a los pibes en las escuelas públicas cada vez vienen con más hambre a estudiar. Uh-huh. Debido a que las familias están muy golpeadas por los ajustes, por el tarifazo, y nosotros lo notamos en los comedores, ¿no? Todos los días cuando los chicos vienen notamos que realmente la comida que les dan no les alcanza. Y no solo no les alcanza, sino que también estamos haciendo bastantes denuncias en el sentido de que la comida que les dan es de muy mala calidad. Yo les voy a dar unos ejemplos que son dos ejemplos del menú, ¿no? Uh-huh. Porque para que nos podamos graficar esta situación. Sí, entender. Yo por la radio no les puedo mostrar la comida, pero como dijo Roxana antes, estuvieron circulando fotos porque nos estamos tomando el trabajo de fotografiar lo que son los menús en las escuelas, y por ejemplo hay un día que les dan un medallón de pescado, uh-huh, que es un rejunte de algo, uh-huh, que de pescado no tiene nada. Uh-huh. Y hay otro día que les dan algo que sería como una milanesa, que tampoco de milanesa tiene nada, y que hay fuerte sospecha de que no esté fabricado con soja, que uh-huh, había habido un problema muy grande, porque en un momento lo dijeron explícitamente que querían incorporar la soja transgénica que se produce en la Argentina, que sabemos que no es buena, uh-huh, como se produce ya de por sí, y menos es buena para los nenes en edad escolar. Entonces no se metió, pero realmente no, pescado no es y carne no es lo que les dan en esa patinesa o en ese medallón, ¿no? Sí. Otro de los días, por ejemplo, hay un menú que, miren, les voy a leer el título porque es hermoso. Dice que les dan ternerita con arroz y verduras en manteca. Uno dice ternerita, verduras, claro, manteca, ¿no? Ese plato salió de un chef. Claro. No, aparte parece equilibrado, tiene hidrato, proteína, vitamina. Sí. ¿No? Claro, dice, esto salió de un chef. La realidad es que lejos está de eso, de ser un plato con todo eso que dice, porque, por ejemplo, lo que dicen como ternerita es una carne que realmente es incomible, que es 70% grasa, y si uno tiene suerte lo que queda es carne. Claro. Y son porciones muy pequeñas. Eso también, sí. A esto que le están haciendo ahora... encima de todo, a principio de este año también, el gobierno había, impulsó que la inscripción a las becas fuera online, ¿no? Sí. Para poder recibir la beca alimenticia, uh-huh, en las escuelas, haya que hacer una inscripción online. Uh-huh. La realidad es que esta medida, que parece súper de avanzada, porque te permite inscribirte desde tu casa, en las escuelas resultó un caos total. Claro. Fue muy perjudicial, porque pone una traba burocrática más para que las familias puedan acceder al plato de comida, que en realidad es un derecho, no debería que tramitarse, ¿no? No, claro, es un derecho que debería ser universal para todos los chicos de la escuela pública y no ser asignado según un criterio estadístico arbitrario que lo piensan en un cuarto con gente con la panza llena, ¿no? Sí, claro. Muchas familias de los barrios populares, como es la 1114, que es la villa de la cual, por ejemplo, mi escuela recibe al alumnado, no tienen acceso a internet en sus casas. Tampoco saben, los padres tampoco, muchos saben manejar bien las computadoras. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, lo que nos terminó pasando en mi escuela en particular, y yo sé que en muchas otras escuelas, porque nos estuvimos contactando con muchos maestros cuando pasó esto, es que fuimos los maestros los que empezamos a cumplir tarea de facilitadores técnicos, superponiendo esta tarea a cientos de otras que cumplimos todos los días por un sueldo que no nos alcanza ni para llegar a fin de mes. Uh-huh. O sea, no solo hacemos de maestros, sino que hacemos de facilitadores técnicos, hacemos de asistentes sociales, hacemos de cuidadores de comedor, hacemos que los chicos coman en el comedor, porque nos preocupamos porque se coman esa ración que es incomible, pero realmente que si no, los chicos no llegan al final del día. Claro. Necesitamos que los chicos puedan pensar, y uno piensa cuando tiene la panza llena. sino sí. Uno piensa en la panza que está vacía y no en lo que tiene que aprender. Uh-huh. Entonces lo que hicimos en mi escuela, por ejemplo, es que nosotros nos pusimos a ser asistente técnico y ayudamos a la familia a inscribirse, porque sabemos eso, que para muchos de nuestros pibes la comida que hacen acá en la escuela es la única comida que hacen en el día, claro. Y no pueden correr el riesgo de quedarse sin la beca porque no pudieron inscribirse, porque no supieron cómo hacerlo. Entonces, bueno, los ayudamos superponiendo tareas a nuestra tarea original, que es la de enseñar, ¿no? Uh-huh. En algún momento, perdóname, ¿en algún momento tienen ustedes un derecho a réplica de todo esto que están viviendo con el mismo Estado? Porque la verdad, viste, es tremendo que nadie te pueda escuchar, tal vez, ¿no? Y no, realmente es difícil, porque no son muchos los espacios que nos dan para salir a hablar a los maestros, y como ya venimos diciendo, en la construcción que hay sobre el maestro es hacer ver que el maestro es un vago, que no le importa nada. Claro. Y nosotros justamente venimos denunciando desde lugares chiquitos en los que nos abren los espacios estas cosas que pasan, y que no solo luchamos por nuestras condiciones laborales, sino que las escuelas públicas, no solo se caen a pedazos las escuelas, sino que los pibes se nos caen. Mm. Ana, ¿no? ¿Se tiene idea de estos concesionarios? ¿Qué es, por licitación? Digamos, que ¿cómo llegan? Sí. Los concesionarios están licitados, no dependen del Estado, son tercerizadas, son empresas tercerizadas. Por ejemplo, en mi escuela funciona un comedor estable, pero hay escuelas que son de jornada extendida, en la que les mandan la comida en un camión a los chicos, ¿no? Y a veces el camión no llega. Y a veces los chicos comen a cualquier hora y a las apuradas encima de otros pibes que ya están entrando a la escuela, ¿no? Entonces es realmente muy problemático. La realidad es que si quisieran realmente beneficiar la salud de los pibes, ¿no? Evitar, porque hablan de obesidad infantil. Sí. Dicen que ellos están luchando contra la obesidad infantil. Si de verdad sucediera esto y tuvieran esta intención, la ley que ellos están utilizando, que es esta, la 30, ahora no me acuerdo el número, 3704 de 2010. La 3704, sí. Si ellos, en esa ley, se pide que haya políticas públicas de prevención y educación alimenticia, o sea que ese trabajo deberían estar haciendo, claro, charlas en las escuelas, de salir a hablar con las familias, no medidas punitivas que sean de recorte y de sacarles parte de la vianda que los chicos comen todos los días. O sea, esto no es cuidado de la salud, sino que realmente es recorte presupuestario. Sí, y te hago una preguntita ya sobre el final de tu columna, pero esas porqueritas que les daban a media mañana o a media tarde, que en general es comida industrializada, ¿no? Un alfajorcito, ese tipo de cosas, ¿las siguen dando? Siguen dando, pero realmente es como algo que no sería alimento, ¿no? Por eso lo pregunto, sí, exactamente, sí. Porque, quitan el pan, cosa que en teoría... No, siguen dando lo mismo que antes, pero encima ahora sacaron el pan, por eso, ¿no? Claro, aumentaron la ración, y las frutas son bastante incomibles. Lo que pasó frente a todo esto es que, por ejemplo, desde la banca del FIT, del PTS, Miriam Bregman va a presentar un proyecto justamente en este sentido que ustedes decían, para que los comedores escolares dependan del Estado y no de empresas tercerizadas, y para que la beca sea universal. Claro, y de última, que la familia que no la necesite renuncie. Renuncie, sí. Efectivamente. Igual yo sigo pensando que necesita el diálogo, ¿no? Porque muchas veces vamos a la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina, donde muchas nutricionistas denuncian esto, la importancia que ellas ponen para poder hacer una comida como corresponde, y tampoco son escuchados. O sea que la verdad que va a haber que juntarse entre muchos y muchas para poder... La única vez en mis 12 años de docencia en que vinieron a dar una charla a las escuelas, vinieron dos personas de una universidad privada, dos nutricionistas, que nos decían que nosotros le teníamos que decir a las familias que a los chicos les tenían que comprar arándanos. No. Ah, claro. O sea, realmente ni yo me puedo comprar los arándanos, sí, ¿no? Claro. Sino los papás de mis familias, que realmente no llegan a fin de mes. No, yo les quiero leer una cosita para terminar, que ayer me la compartió Silvia, porque yo estaba muy angustiada con toda esta situación, y se lo conté a Silvia, y ella me pasó una frase que usó... ¿Estás hablando de Silvia Satulowski? De Silvia Satulowski. Ella escribió un libro que se llama La escuela y sus escenas incómodas, y usó un epígrafe de Juan Gelman que me pareció que quedaba para este momento, y me hizo bien leerlo, porque realmente estaba muy angustiada, así que se los quiero leer. Dale. Dice así: si me dieran a elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos, esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente, esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran a elegir, yo elegiría este amor con que odio, esta esperanza que come panes desesperados. Aquí pasa, señores, que me juego la muerte. Bueno, la realidad es que los pibes se nos juegan la vida. Ellos hablan de que los chicos son el futuro y los chicos son el presente. Y que para llegar al futuro los chicos tienen que comer hoy. Sí, claro, los chicos no se nos tienen que morir de hambre y tienen que aprender. Entonces, les quería terminar con eso, esta columna. Gracias. Muchas gracias, Ana. No, a ustedes. Hasta la próxima. Ana Belinco y su columna de educación. Es un tema, ¿eh? Es un tema, efectivamente. Ah, es un tema. Y acá hay otro tema, ¿no? Acá hay otro tema. Viene otro tema. Que justamente se llama Hogar, Lito Nevia y Pez. Ojos que me miran, esperando saber hacia dónde voy. Voces que a lo lejos me enseñaron una vez cómo es gritar. No quiero pensar que una vez más estaré lejos de mi hogar. No solo una vez existe la amistad. Ruido de ciudad que me hizo extrañar aquella quietud. No quiero pensar que una vez más estaré lejos de mi hogar. Ruta Alternativa. Yo me equivoqué y pagué, pero La pelota no se mancha. Quizá el Diego no sea el mejor ejemplo, pero no sé si me cubrieron o no esta mañana, yo me quedé dormido otra vez. Bueno, vamos a leer algunos tweets ¿no? Esto, este pajarito que nos cuenta sí, cosas. Uh-huh. Y como, bueno, ayer fue un día de debate por el tema día de debate, exacto, de la legalización del aborto, se escuchan barbaridades y se escuchan cosas muy buenas, uh-huh, pero hay un par de tweets interesantes donde algunos jóvenes empiezan a hablar de su existencia, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay una chica que se llama Agustina que dice: mi mamá no abortó a los 18 años, pero mi papá me abortó a los 10. Después, cuando yo ya tenía identidad, recuerdos y sentimientos, porque le pintó no venir a verme más. Pero bueno, a él no lo juzga nadie. Y después está el de otro chico, ¿no? Nunca, sí. Está muy bueno porque realmente claro, te abortó, sí, mirada, te olvidó, claro, te tiró, sí, pensándolo como lo dicen los pro aborto ilegal, como claro, los vamos a llamar de ahora en más. Y hay una muy interesante de un chico que directamente muestra su partida de nacimiento, uh-huh, donde dice su nombre, hijo de... no está el padre, ajá, y el nombre de la mamá abajo. Entonces dice, este es el día en que me abortó papá, ¿no? Bueno, nada, eso como para reflejar un poco lo que está diciendo Twitter. Hay algo que es muy grave y es un periodista que se llama Sal de apellido. Sal. Que dice que la legalización del aborto en realidad es un logro masculino. Es un muchacho eso, que... Eso es sí, sí, sí, lo vamos a sí, profundizar en otro momento porque claro, realmente es ¿sale para... aquí o es al lado el tipo? No sé no, qué es. No, que salga. Logro masculino. Sí, un logro masculino. Bien, ahí estamos con... Ahí estamos y como bien lo decíamos, ese fue el tercer día de sesiones y la actriz Muriel Santa Ana, fue una impresionante su presentación, donde no somos un frasco para dar continuidad a un sistema de crimen y exclusión. Yo tenía una mamá, yo tenía un papá, una hermana, mis estudios, un trabajo, mis libros, mis amigos y conseguí la plata. No tuve que recurrir a una sonda, a una aguja de tejer o a un sucucho sórdido libre de asepsia. Yo no deseaba ser madre forzadamente, no deseaba inscribirme mi cuerpo en el orden simbólico de la maternidad por imposición. Lo que se mantiene intacto en mí es que desde que tengo la mayoría de edad no admito que nadie se arrogue el derecho de legislar sobre mis deseos. Mías son mis decisiones, míos son mis deseos, pero mi cuerpo está visto, es un objeto político sometido a tensiones ajenas a mí. El capitalismo, me pregunto, ¿qué mujer construye? Las mujeres no somos un frasco para que otros observen cómo germina en nosotras la continuidad de un sistema de crimen y exclusión. La verdad, impresionante. Ruta alternativa. Quilombo organizado. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves, de 19 a 21 horas, por Radio La Colectiva. ¡Salud! Festival de la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores. ¡Vamos las pibas! Porque las calles y las plazas son nuestras, venite a compartir una tarde con bandas en vivo, juegos, radio abierta y mucho más. Les esperamos el sábado 21 de abril a partir de las 15 horas, en la canchita de la Escuela 12, por Cobo y Curapaligüe. Ni encerradas ni desaparecidas, con vida y derecho a todas las pibas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Compramos hiladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre. Periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5 frecuencia modulada estereofónica. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Nueve y 32 de la mañana y acá estamos en Ruta Alternativa. Seguimos. 20 grados 9 sigo teniendo acá. No sé si el servicio no me lo están actualizando. 21. Ah, sí. 21, ponele. Bueno, ahí un poquito. No, y no vamos a discutir por eso, habiendo tantos problemas en el mundo. ¿Cuánto vamos, dijiste? Yo dije 29, Dani dice 21. Y acá hay otro que dice 23. Bueno. 23, quizá estamos alrededor de los 20, más o menos. Es como la inflación, 23, ¿no era el...? Claro. Más o menos, no, bueno, la acompaña. Sensación de inflación que tenemos. Así que estamos ahí. ¿Se enteraron que se intentan excluir disciplinas de la carrera de profesionales de la salud de la Ciudad de Buenos Aires? Exacto. Sí. Eso nos quedó fuera para breves, queríamos ponerlas y no nos quedó fuera. Increíble. Bueno, Gabriel Batistela, que es un subsecretario de Atención Primaria, le escribe una carta, ¿no?, a la ministra de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ana María Bou Pérez, que... Yo cuando leí el nombre me di cuenta que no la tenía muy presente. O sea, la salud en la Ciudad de Buenos Aires tiene graves problemas y sin embargo yo no recordaba bien el nombre de la ministra. Bueno, quizás soy yo la que se portó tiene mal razón, y no aprendió. Pero no lo tenía presente como algo. Ana María Bou Pérez. Bueno, ellos se enteraron de esto y entonces lo que le dicen es que los abordajes actuales en salud incluyen la perspectiva interdisciplinaria fundamental para poder dar cuenta de la complejidad de los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado. Entonces, no puede ser que personas que egresaron de carreras sociales, como a lo mejor antropología o sociología, no puedan ingresar a la salud pública, en realidad para mejorar esa atención sanitaria, ¿no? Bueno, este es un proyecto, esperemos que no se lleve a cabo. Claro. Son muchos los médicos firmantes. Sí, hablando de salud, voy a recorrer nuevamente a Andrés Carrasco. Andrés Carrasco sigue haciendo escuela, porque la escuela secundaria número 5 de Saladillo, provincia de Buenos Aires, ya lleva oficialmente el nombre del científico. Mirá. Andrés Carrasco había sido elegido por una votación por la comunidad educativa en el 2016, pero no habían logrado todavía que su nombre fuera el nombre de la palabra en la provincia. En ciertos sectores de la provincia de Buenos Aires. Pero el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires firmó la resolución por la que confirma que Andrés Carrasco, el nombre de Andrés Carrasco para escuela número 5 de Saladillo. La votación de la comunidad educativa incluyó entre dos opciones, la del doctor René Favaloro y la del músico también Luis Alberto Spinetta, que querían ser parte de también de esa votación. Pero en realidad por 99 votos contra ganó a Carrasco, 59 Favaloro y no me acuerdo cuánto Spinetta, pero por acá andaba. Pero muy bien porque estamos en eso y la verdad que está bueno que sigamos recordando y haciendo escuela con Andrés Carrasco. Yo creo que si a Lino Barañao y a Echevere, en vez de mostrar una ristra de ajo, le decimos a Andrés Carrasco. Sí, va de retro, claro, por supuesto. Sí, así que muy bien por esa escuela. Sí, totalmente. Y bueno, también hay que lo vamos a seguir profundizando porque es impresionante, es largo, es las filtraciones de cables de la Embajada de Ecuador con Bruselas. Ajá. Están directamente, la Unión Europea amenazó a Ecuador encerrar la puerta a sus productos y dejar aislado si no se adhiere a un tratado de libre comercio firmado antes por Perú y Colombia. Ajá. Así que bueno, están todos los cables, está por escrito cómo están presionando acá en Latinoamérica, lo hablamos muchas veces en distintos temas y seguro lo vamos a seguir con todo lo que estamos hablando en estos días, que no al libre tratado, a los tratados de libre comercio, lo que está sucediendo en Latinoamérica con este tema. Sí. Bueno, hoy hablábamos también del verdurazo que se va a estar dando en Congreso, ¿no? Andan de eso desde ayer, ¿eh? Sí. Hoy es tres el días. Día y mañana. Tres días. Y bueno, es por la. Sí, por la tierra, por el Congreso de Nación, por reclamar la ley de tierras, que presentaron en septiembre del 2016. Y hoy, bueno, se convoca una audiencia pública para explicar el proyecto que presentaron. Estamos en el mismo caso que hablábamos recién con la economista feminista. Ah, sí, también. No, es decir, tiene estado parlamentario. Claro. Si no se trata este año, se pierde ese estado parlamentario y después hay que volver a presentarlo, ¿no? Esta actividad, que se va a replicar en más de 16 provincias por el proyecto de ley para visibilizar la problemática de los agricultores familiares, es uno de los temas que trata la Unión de Trabajadores de la Tierra. Exacto, ahí está. A mí me pareció que era un momento en el cual uno podría pensar la tierra para el que la trabaja. Sí, claro. ¿No? Pero no se trata específicamente de una reforma agraria que en general está vinculada con esa expresión. Se trata de algo bastante más sencillo y que no debería haber demasiada oposición a la propuesta de la UTT, ¿no? Porque es la posibilidad de acceder a créditos blandos para comprar predios de una hectárea, ¿no? Claro. En un país donde ha habido extranjeros que se compraron un millón en algún momento, es decir, predios de una hectárea, ¿no? Pensando en que hay decenas de miles de familias que podrían perfectamente hacer de esa hectárea no solo un medio de vida, sino además seguir alimentando a las distintas urbes, como ocurre. Como algunos datos de lo que se está jugando, los pequeños productores no definen el precio de sus productos, o sea, se lo marca como este fantasma que es el mercado. Sin embargo, producen el 60% de los alimentos que se consumen en el país. Y el 70% de esos productores no son propietarios de su tierra. Sí. O sea, el 70% de los productores no son propietarios de su tierra. A su vez, producen el 60% de lo que comemos y seguramente más sano. Estamos comunicados con Máximo Ortega. Máximo Ortega, exactamente, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Buenos días. Buenos días. Sí, mi nombre es Máximo Ortega y como estaba escuchando, nosotros el 70% de los productores no tiene tierra propia. ¿Y en qué consiste entonces esta ley de acceso a la tierra? Nosotros queremos acceder a la tierra, como bien claro lo dice la ley. Por eso lo presentamos hace 2 años en el Congreso. Nosotros queremos que haya unos créditos blandos para nosotros poder comprarnos una hectárea de tierra para poder trabajar y vivir dignamente con nuestra familia. Claro. ¿Qué ha pasado durante estos 2 años? ¿Ha habido algún tipo de tratamiento de ese proyecto, Máximo? No. Hasta el momento ningún tipo de tratamiento. Por eso es el acampe, por eso es la forma de que estamos manifestándonos así, sin tratar de molestar a las demás personas. Porque nosotros consideramos que de esta forma es mejor que hacer un corte de ruta, algo que perjudica a las demás personas que no tienen que ver nada en el problema, en el conflicto, como sería. Claro. Ustedes están haciendo este verdurazo y realmente también cuando escuchábamos a algunos de los que están ahí, vemos realmente los precios que se les paga a ustedes y los precios que se ven en los distintos lugares. Eso también es otro abuso que se va en esta cadena de comercialización que hay. Sí, tal cual. Nosotros, un kilo de lechuga en el campo nos pagan 3 pesos el kilo. ¿3 pesos? En las cadenas, en los supermercados, de 30 pesos arriba. Sí. Claro. Hay una cadena totalmente de diferencia bárbara. Claro. Hacia muchos de ustedes son de digamos los que están hoy acá, vienen de lugares muy lejanos, digamos, por más que uno piense en cómo se transporta los alimentos, ¿no? Que en general todos hay pequeños productores en casi todo el territorio argentino, o sea que no tendría por qué, cuando dicen lo que significa el transporte, ser ese una de las situaciones por las cuales ponen esos precios, porque realmente lo que se tendría que tener es poder que ustedes tengan un acceso a llegar a los lugares cercanos con esa mercadería sin tener que tener un costo importante en cuanto al transporte, por ejemplo. Sí, sí, tal cual. Uh-huh. Porque nosotros acá alrededor de la provincia de Buenos Aires somos más de 5.000 productores, sin contar con los productores que están en la provincia, uh-huh. que igual están nucleados en la UTT. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Máximo, ¿cómo viven ustedes esto del verdurazo? Porque yo he estado en algunos otros verdurazos y es realmente, uno podría pensar que es una multitud la que va a buscar esa verdura. ¿Cómo viven ese momento, esa relación que se produce con la gente que va a buscar, con esa cantidad de personas que van a buscar la bolsa? Mira, nosotros nos damos cuenta que acá en la ciudad están sufriendo más o peor que en el campo, porque ellos, para llegar a tener una lechuga para una ensalada, tienen que comprarla, y si no tienen los medios para comprarla, directamente no la comen. Nosotros en el campo, por lo menos una ensalada podemos hacerlo. Eso, por eso es la forma de, preferimos antes de tirarlo, porque bien podemos venir y tirar a nuestra verdura. Pero no, nosotros preferimos dar a las personas de acá, que nosotros sabemos que están igual que nosotros o peor. ¿Los afectan los tarifazos? Sí, totalmente. Vos fíjate, el nosotros todo es a riego. La luz se nos va 3 veces más. Cuando es sequía, 4 veces más. Más los alquileres, que son 6.000, 7.000 pesos por hectárea. Ahorita nosotros no estamos ganando ni para vivir dignamente. Claro. Esa es la realidad que nosotros tenemos ahora en el campo. Claro. Bueno, seguramente ustedes están hoy ahí y están esperando que esto sea escuchado por muchos de los que están ahí en el Senado, para entender que no pueden seguir con la concentración de tierras que ha sucedido en estos últimos años, en varios años. Sí, sí. Esa es la idea, que nos atiendan. Queremos que nos den una solución, que pongan leyes para la cadena de comercialización. Uh-huh. Es escuchar cuando hablan de la sequía, de los ojeros que cose, y a ellos en el acto salió ayuda. Claro, claro. Más de cuánta. No es estar contra los ojeros, porque realmente sí pasaron, pero ellos tienen prioridad y nosotros damos de comer a la gente. Claro, por supuesto. Bueno, seguiremos, mañana siguen estando ahí con este verdurazo, y también seguiremos estando atentos a lo que sucede y que sean atendidos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias, Máximo. Que tengas un buen día. Máximo Ortega. Bueno, sí, ayer vos sabés que nos teníamos una de las noticias de los grandes medios, como lo ponen, ¿no? Porque Duhovne dice que se va a invertir más de 20 millones de dólares en las nuevas líneas de trenes para transporte, porque eso. Sí. O sea, ahora que sacaron, que hicieron encima, para transporte de mercadería. Claro, para eso sí va a haber tren, y va a haber inversión del Estado. Va a haber inversión, pero para los demás, no. Digo, porque esto también forma parte de estas problemáticas que hay con respecto al transporte. En una época lo habíamos dicho, ¿no? Los alimentos de lugares cercanos, no tengan que estar viajando los alimentos tanto para llegar. Y como bien lo dijo, hay 5.000 pequeños productores en la provincia de Buenos Aires, en todos los lugares de la Argentina hay productores. Claro, pero mirá, nosotros no tendremos por qué pagar de 3 a 30 pesos absolutamente. Por respecto a lo que están pidiendo, la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, explica que con 100 millones de pesos, no estamos hablando de dólares, estamos hablando de 100 millones de pesos para el procrear rural, 500 pequeños productores podrían acceder a 500 hectáreas de tierra y eso permitiría producir alimentos para 62.500 familias al año. ¿Querés que te cuente un...? Es lo único que tengo acá. ¿Querés que te cuente un...? Ruta Alternativa. ¿Por qué no me dice un secreto mejor? Sí, ¿querés que te cuente un secreto? Era lo que habíamos escuchado recién, megafauna. Porque es una grilla que estaba, le faltaban un par de palabritas. Muy largo el título. Sí, y el no secreto entraba. Era bastante corto. Los pequeños lugarcitos que tienen no permite para escribir tanto. No, ser. Claro. Sí, yo lo... Y grilla me dio ganas de grillé, ¿viste? De comer algo como a un pollito grillé. Sí. Es temprano. Es la media mañana. Pero la colación es de media la mañana. La colación, pero un pollito grillé de media mañana. La porción. Vos decís, pero una brusquetita. El título de esa de ese menú que dio Ana me hizo... Sí, ah, ¿viste? Sí, la ternerita el con... El título, sí. Claro. Sí. Después, claro, es una basofia. Zanahorias a la manteca y sí, después... Sea, yo, era una cosa... Yo, sí, me quedé con eso también. Digamos, tenemos que meternos mucho más en esos temas porque por muchos lugares están tratando de que se cambie sí, eso. Claro. Aparte, no puede ser que... A mí me pasa desde muy chica, ¿no? Desde que yo era chica y desde que mis hijas eran al colegio, ¿no? ¿Cuánto se le da a cada escuela? Si hay un... Realmente, ¿quién necesita realmente la escuela que ya está? Evidentemente necesitan sí. Esa comida de una manera donde hay que fortalecer toda esa comida, ¿no? Algunos chicos pueden venir o no en las escuelas. Igual hay que hacer un análisis de cada escuela. No es tan sencillo, tengo y tercerizo. En realidad tendría que ser articulado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Claro. No una tercerizada, una camionetita pedorra claro, que te lleva aparte, una vianda. Tendría que haber por lo menos o tres grandes distribuidores para todas las escuelas, por ejemplo, de Capital, donde se sepa, se lleve un control. Claro. Porque si vos le pones uno acá, chiquitito, hoy te llevan esto, mañana te llevan lo otro, ¿y quién fiscaliza todo eso? Ana Nadie. María Bou Pérez. Eso, claro. Sí. Ana María Bou Pérez. Sí, habría que hablar. Y bueno, pero hay una chica en Colombia que, hablando de comida, digo, tuvo un problema con el novio. A ver. Sí, esta chica se llama Sandra Milena Almeida, tiene 28 años, es del departamento de Santander, en la población es Pie de Cuesta. No conozco Colombia, no. La verdad no tengo el gusto, me encantaría, porque es muy linda la selva, me encanta. Bueno, resulta que ella se enojó con el novio. Se enojó con el novio y decidieron separarse y tenía miedo que él se quedara con todo el dinero. Entonces, ¿qué hizo Sandra Milena? Se tragó $9,000. Se los tragó, sí, por eso digo, ¿no? Hablando de comidas, hay gente que una come... Una intoxicación de... O sea, es la cantidad de microorganismos, yo no sé cómo no murió en el instante. O sea, te comiste un billete y ya te tenés que haber muerto. Claro, claro. Tremendo. Se comió $9,000 y ella cuando, claro, imagínate, se registró el caso en el departamento, habrá ido al médico en algún momento, los periodistas le preguntaron a la salida de la fiscalía, el fiscal era Carlos González Sarmiento, nunca vamos a tener el gusto de conocerlo, pero bueno, digo el nombre porque que dio declaraciones y este fiscal dijo esto. Ella, para evitar que su expareja se quedara con la mitad del dinero, decidió ingerirlo. Bueno. Además de perder a su compañero sentimental, porque se separó, imagínate, el tipo aparte, después que ella se comió $9,000, está desquiciada. O sea, si ya no la quería, me ya alejo, no la va a querer más. Rápidamente, claro. Más. Bueno, la atendieron en el Hospital Universitario de Santander, le extrajeron el dinero, pero no estaba completo. Solamente pudieron rescatar $5,700, pero aclaran, todos en buen estado. En buen Así estado. Así que recuperó un poquito más de la mitad, ¿no? ¿Ella quedó en buen estado? No sé, no me parece. Si es no, así, no. Le digo que In God We Trust funciona. Bueno, la mía no es, pero no sé si ya lo dijimos, pero liberaron a los 8 detenidos de Jujuy. Lo que están denunciando es la situación en que fueron encarcelados por las protestas del 4 de la movilización del 4 de abril contra las políticas de ajuste del gobernador Morales. Vivieron horas de mucha angustia, fueron encerrados en fue un hacinamiento directamente que se encontraba en la comisaría de esta ciudad, ya que fueron ubicados en celdas de 1 metro por 1 metro con otros internos, lo que es inhumano. Así lo denunciaba una Luciana Santillán, una de las parejas. Había una nenita que estaba pidiendo afuera, por favor, que el papá fuera liberado, que lo necesitaba en su casa. Y realmente el delito que se le imputa tiene una pena de máxima de 2 años, es decir, que es excarcelable. Claro, es un delito. Pero al realizar estas detenciones, donde estuvieron presos 15 días, es excarcelable, pero estuvieron presos, porque esto fue el 4, claro. Más o menos 15 días, lo que hace es demostrar el poder que quiere tener el gobierno de Gerardo Morales para generar miedo, en la provincia. O sea, muchas veces hablamos de Blaquier y ya el miedo que hay en Ledesma, en Libertador General San Martín, evidentemente Gerardo Morales quiere ponerlo en toda la provincia, ¿no? Seguro. Ese temor. Por eso este tipo de detenciones. Bueno, vamos a decir que hoy, miércoles, tenemos en la programación de La Colectiva, por la 102.5, Encuentro Insólito. Sí, que va a estar desde la Patagonia, ¿eh? Ah, mira. Sí, Marcelo está en la Patagonia, pero de ahí igual va a ser su programa. Mirá. O sea que seguro que tendremos también desde donde está, ahí en Santa Cruz, alguna de las informaciones también, seguro, de lo que está viviendo. Locales. Si bien es bien local, ¿no? Porque siempre él habla con también sus amigos, hace muchos años que vivió muchos años ahí, bueno, recién ha vuelto el año pasado, creo, no hace mucho, y sigue teniendo ese contacto. Sus oyentes también son de ahí. Y, bueno, el trampolín también va a estar hoy a la noche en La Colectiva. Este programa se repite de 16 a 18 www.lacolectiva.org y también en la Red Nacional de Medios Alternativos de 22 a 24. Y si quieren podemos escuchar un poco qué es lo que anduvo pasando hoy. ¿Qué pasó hoy, por acá? Nosotros queremos acceder a la tierra, como bien claro lo dice la ley. Por eso lo presentamos hace 2 años en el Congreso. Nosotros queremos que haya unos créditos blandos para nosotros poder comprarnos 1 hectárea de tierra para poder trabajar y vivir dignamente con nuestra familia. No. Hasta el momento ningún tipo de tratamiento. Por eso es el acampe, por eso es la forma de que estamos manifestándonos así, sin tratar de molestar a las demás personas. Y a tomar conciencia acerca de cómo estos productos eran productos básicos y necesarios, o al menos lo son en una sociedad en la que la menstruación es un tema tabú y no usarlos no es una opción.